las mañanas. Y no sé si he de volver, porque la mujer que amaba abandonó mi querer sin pensar un solo instante lo que por ella sufrí. Hoy sé que tiene otro amante para burlarse de mí, porque me pagó esa ingrata con engaño y cruel traición, sabiendo que yo la amaba con todo mi corazón. Como en verdad la he querido, con todo mi corazón, para no verme ofendido, por eso mal bien me voy. No lo niego que he llorado, porque tengo que partir, pero de verme humillado, prefiero lejos morir. Mil veces pensé rogarle, porque el grande mi sufrir, pero no puedo humillarme, lo mejor será partir.